Y tenemos triplete andaluz, porque hace dos semanas hicimos un especial Marco Serrato y yo, bueno, un 50-50, sí, no, se podría decir que... En el que, bueno, él me confesó esas canciones que le han movido durante su nacimiento, como no ya como músico, sino como musiquero, como aficionado, que de alguna manera se habrá filtrado, lógicamente, en la música que realiza con sus distintos proyectos. Y ahora vamos a hablar de la música que él hace. Y en medio hemos tenido a Manu Rang, que también es andaluz, de Córdoba. Así que es como si hiciéramos una especial pura coincidencia. Lo gracioso es que no había ninguna intencionalidad en que dos músicos andaluces ocupen prácticamente un mes entero del Desenterrador. Pero es que son gente muy maja, son gente con mucho talento y son gente que merecen ser escuchadas. Os voy a recordar, pues en este segundo volumen en el que vamos a hablar de la obra de Marco, un poco su carrera, así un poco por encima. Nació en 1978, comenzó su carrera en bandas como De Huello Tierra, tocando el bajo, y tiene una carrera muy ecléctica que abarca desde el heavy metal, la improvisación libre, el free jazz o la música clásica, y acumula más de una veintena de grabaciones. Es conocido, y yo por lo menos así le conocí, por ser el bajista y la voz de Orthodox, pero como vais a escuchar hoy, toca también el contrabajo en proyectos como Hidden Forces Trio, Jacob o Sputnik Trio. Encima, en 2013 empezó pues a lanzar cosas en solitario. También le he visto en directo, la verdad es que me gustó mogollón. La primera vez que hablé con él personalmente, cuando tocó en el Bar R, en Gasteiz. Y bueno, pues su primer trabajo en solitario, Tarú, a los que seguirán seis canciones para Cuervo, El Capitán Salió a Comer y The Potter. Pero es que también ha participado en la Orquesta Sinfónica Conjunta de la Universidad de Sevilla, la Orquesta Sinfónica Metropolitana, el Ensemble de Música Contemporánea del CSM Manuel Castillo o la Orquesta de Cámara de Bormujos. Junto a Orthodox ha participado, y mirad qué festivales, porque muchos de ellos son festivales clave para el Desenterrador, dentro y fuera de la península: Legeshu, Supersonic, Festivalón, Hellfest, Radburg, Festivalón, Primavera Sound o el Serbiano FEMAS. Con Orthodox también ha colaborado con músico, con el músico y escritor inglés, ejemplo del outsider, Julián Cope, el bailador Isabel Galván, o con cantadores con Fernando Terremoto e Inés Bacán. Y al margen de Orthodox ha colaborado con Tomás de Perrate, Proyecto Lorca o músicos de improvisación libre como Colin Webster, Ricardo Tejero o Alejandro Rojas Marcos. También ha participado con músicos del mundo del ambiente de la electrónica como David Cordero o Masayuki y Manishi. Y por si eso fuera poco, desde 2014 es responsable junto a Forja Díaz, que también está en Orthodox y en Hidden Forces Trio, de sello discográfico independiente Sentencia Records. También junto a Borja y el clarinetista Gustavo Domínguez inauguran Ciclo Escondido, con objetivo de dar presencia a la música improvisada en Sevilla. Para terminar, es grado superior en contrabajo por el Conservatorio Superior Manuel Castillo de Sevilla y ha comenzado un nuevo proyecto que, según él, aúna todo lo acometido desde sus comienzos en una sola banda: flamenco, doom metal y experimentación. Ahí es nada. Café para los muy cafeteros, que diría uno, pero con un sabor que se queda en el paladar para siempre. Para mí, que antes de emitir este programa he decidido escuchar, me falta todavía entregarme a sus proyectos paralelos y a sus discos de solitario, que conozco pero no lo suficiente. He escuchado todo lo que ha hecho como Orthodox y es absolutamente, no puede haber más variación. Lo vais a comprobar en el programa de hoy, pero es que encima luego queda como Sputnik Trio, Hidden Forces Trio, Frente Abierto, como he comentado. Es para abarcarlo, escucharlo y entenderlo, necesitas una vida. Y yo creo que ese es el tipo de músicos que al Desenterrador le gusta. Y sin más, os dejo con él para que os hable de las canciones de toda su discografía que destacan o que más representan su devenir musical. Buenas, un saludo a todos los oyentes de Irola Irratia y a todos los amigos del norte. Soy Marco Serrato, bajista de Orthodox, Frente Abierto, etc. Y nada, os invito a este repaso por mi trayectoria, al que me ha invitado el buen amigo Desenterrador. Y nada, espero que lo disfrutéis o que lo sufráis con intensidad. Un abrazo a todo el mundo. Bueno, pues el primer tema que elijo es el del el primer tema del primer disco que grabé, que le tengo muchísimo cariño porque nos lo pasamos muy bien componiéndolo, nos lo pasamos muy bien grabándolo, aunque fue un día, pero fue un día y medio, creo. En fin, pero ya te digo, le tengo mucho cariño porque para mí es el comienzo de todo, porque incluso todas las cosas que he hecho luego, pues, ¿no? Han sido siempre alrededor de Ortodos, o era Marco el de Ortodos, o era. Entonces, y es el primer ese primer disco es como por fin soltar todo lo que has ido acumulando desde que empecé a escuchar música de niño y de adolescente, y todas esas pajas mentales que te hacen, ¿no? Que nos hacemos todos, oh, un disco, tener un grupo, ¿no? Pues este fue ese disco por fin, y salió muy bien porque conseguimos muchas cosas, nos llamaron para Rock Band, para Hellfest, nos llamaron de muchos sitios, aparecimos en medios, en fin, fue el comienzo de todo, entonces le tengo muchísimo cariño. Y luego, aparte, esta canción creo que es que define perfectamente al grupo, y que están todos los elementos con los que prácticamente con los que hemos ido jugando después en el resto de los discos. O sea, si tienes que escuchar un tema de Ortodos, yo creo que es este. Y creo que es un tema que dice casi todo. Luego es verdad que hemos hecho muchas cosas diferentes, pero incluso esas cosas diferentes puedes encontrar alguna semilla en alguna parte de este tema, yo creo. Para mí, en fin, ya te digo, fue además el primer tema que hicimos en el local, yo creo, todo fluía y me trae siempre buenos recuerdos. O sea, este tema para mí es fundamental dentro de lo que he hecho yo y de lo que han hecho mis compañeros. Yo creo que te podrían decir lo mismo respecto de su trayectoria musicales, yo creo que probablemente tengan el mismo vínculo que te estoy describiendo yo con este tema. Hablando de Borja y de Ricardo, que Borja hemos hecho muchas cosas juntos, y Ricardo luego ha hecho otras cosas, con Pilar, ahora está preparando Ancestro, y yo sigo viendo siempre elementos de aquí, de este tema y de este disco en muchas de las cosas que hacemos. Con sangre de quien te ofenda, que es un título de un fandango de Canaleja de Puerto Real, para que veas que ya había, ya flotaba por ahí el flamenco. fue el primer disco, el primer tema del segundo disco de Ortodo, que para alguna gente ya fue un cambio. Para nosotros no lo sentíamos así, pero desde fuera se percibió un cambio bastante drástico. Y también es un tema muy de grupo. De hecho, es un tema en el que prácticamente surge del ritmo de batería de Borja. Y fuimos colocándole el resto de piezas y para nosotros, no sé, tuvimos una sensación también ahí de todo muy libre, de probar cosas nuevas, de no sé, de que hacíamos lo que nos daba la gana y nos iba gustando todo lo que probábamos. En fin, tengo también muy buen recuerdo de esa etapa y ese tema lo disfrutábamos mucho, además tocando en directo, que era por la atmósfera que creaba. Y no sé, tenía un aire muy, muy Coltrane, que estábamos los tres escuchando mucho John Coltrane en aquella época. Y en fin, pues fue ya también el primer disco que grabamos sabiendo que lo iba a editar Southern Lord, que fue también para nosotros otro momento clave. Ya te digo, un tema también al que le tengo mucho cariño y que define muy bien ese segundo disco y esa etapa. Ahí que abrimos también. La marcha de la Santa Sangre realmente funciona un poco con este disco. Este disco, a pesar de ser tercero, empezamos a trabajar en él antes que el segundo. O sea, este debería haber sido el segundo disco de Ortodox por el tema central. Es un tema largo, como hecho un sándwich con una intro y una outro, digamos, dos temas cortos y uno largo en el centro. En ese tema largo del centro también tuvo, en fin, volcamos muchas cosas. Ricardo estaba ahí mucho en aquella época estudiando piano, yo estaba con el contrabajo, estábamos muy a cero, muy. Vamos, el tema es un guiño descarado a la ascensión de John Coltrane, pero este tema que elijo, La Marcha de la Santa Sangre, me gustó mucho cómo quedó, porque no sé, me gustó componer de esa forma tan tonal, con las melodías, el solo de bajo, que mucha gente piensa que es de guitarra, incluso un momento que se queda el bajo solo, que parece que está sonando por una radio chiquitita, que parece también una guitarra, y meter la trompeta. Yo siempre he querido meter cornetas o trompetas en el grupo, nunca. sobre todo lo he hecho en falta en algunos momentos de vals. Pero ese punto Morricone, también de marchas de Semana Santa, de típicas de Sevilla, y es un tema en fin, muy cinematográfico quizás, me gusta mucho componer de esa manera, y hay pocos momentos así en Ortodox, y la verdad que es un tema también al que le tengo mucho cariño, y que compositivamente me supuso una satisfacción de hacer algo diferente. Ya te digo, le tengo mucho cariño a este tema. Luego también grabé una versión como lo reducía, sintetizada solo con el contrabajo en un disco que hice yo solo de contrabajo, en fin. Pues Hidden Forces Trio fue el primer proyecto, creo, paralelo que surgió de Ortodox, que Borja y yo nos unimos a Gustavo Domínguez, que tocaba el clarinete bajo, y teníamos muchas ganas, estábamos escuchando mucho free jazz, empezamos a escuchar improvisación libre y por aquella época. Originalmente el grupo se iba a llamar Tender Fisting Trio, pero dimos con un sello inglés que sacaba discos que nos encantaban, que era Brubfinger, que lo llevaba Simon H. Fell, que murió hace unos años, por desgracia, era un contrabajista y compositor, vamos, brillante, que nos encanta, y que él creyera en nosotros para editar ese disco, viniendo de donde veníamos y que nos metiéramos ahí a bocajarro y alguien como él nos diera su visto bueno. Eso para nosotros fue más que sacar ortodoxo del lo prácticamente, en cierto sentido, ¿no? Que te diera lo que hay un tío así, en un terreno en el que todavía nos sentíamos bastante inseguros, fue como, pues eso, sentirnos seguros de que lo que estábamos haciendo dentro de ese mundo, de ese lenguaje y con esos códigos, tenía validez. De entre esos temas, pues yo creo que el que más me gusta de ese disco quizás sea Topus, y bueno, por eso lo he elegido. Thank you. Siguiendo un poco la misma línea, en una actuación que íbamos a hacer con un grupo del sello de Brubaker, de Jordi Aprovach, íbamos a tocar con ellos con Hidden Forces, no pudo venir Gustavo y con ellos venía Ricardo Tejero, que es un saxofonista también de Impro Libre, que es referencia a nivel nacional y fuera también para los que están metidos. Es un mundo muy pequeño, pero bueno, este hombre es una referencia y para nosotros fue una gran oportunidad tocar con él y claro, viendo la situación, pues aprovechamos con él y reservamos el estudio al día siguiente, el estudio Sputnik, de ahí Sputnik Trio, no nos quisimos, no le dimos mucha vuelta, pero es un disco que nos encanta cómo suena, suena muy bien, lo grabó Alfonso Espadero, el que grabó los cuatro primeros discos de Ortodox. Y creo que hizo un trabajo cojonudo en este disco, que luego hemos hecho un par de discos más con Sputnik Trio, pero este fue el primero. Y este tema, que es el que cierra el disco, nos gusta mucho por el contraste un poco más agresivo del bajo de la batería y del contrabajo de la batería y el Ricardo Tejero tocando de una forma más lírica, que cuando hace eso lo hace súper bien, se le da muy bien y crea un contraste que nos gusta mucho, es un recurso que usamos a menudo cuando hacemos improvisación y ya te digo, es un tema que me encanta. We'll be right back. después de los trabajos con Ortodo y los Hidden Forces Trios, Puny Trio, estas cosas que estábamos haciendo, pues a mí me apetecía. Yo había hecho un par de cosas de contrabajo más dentro de la improvisación libre, pero me apeteció hacer como un EP con estos temas chiquititos que yo tocaba en casa. Algunos son temas que habían aparecido en Ortodox, como Harto Padre o Santa Sangre. Otro lo había tocado con Hidden Forces Trio, como Timbal Cap, y eran como las versiones o las semillas de donde habían salido algunos de estos temas, que los había hecho a lo mejor con el contrabajo, o había conseguido hacer como esta especie de arreglitos para contrabajo solo, y me gustaba tocarlo en casa y demás. Y bueno, ahí también hay mucha influencia de gente como John Fahey, o de contrabajistas como Charlie Haden, o gente como Mike Watt, o la música de Johnny Mann y cosas así. Y este tema, pues, creo que quise ser el que más me gusta del disco, y es el que lo abre y es el que he elegido. Este tema que elijo ahora es el que abre Axis, que fue una etapa en la que Borja y yo estuvimos funcionando como dúo. Ricardo estaba a otras cosas en ese momento, no nos aclarábamos con qué hacer, qué no hacer, y decidimos ahí separar caminos, aunque luego volveríamos a juntarnos. Pero bueno, y en este disco aún así contamos con colaboraciones de otros músicos. Y el tema que abre me gusta mucho porque, en fin, tiene a mucha gente ver el guiño, ¿no? A Celtic Frost, pero tiene cosas de. Tiene incorporado cosas de Hindemith, que estaba estudiando en aquella época en el conservatorio, referencias a King Crimson. Me gusta mucho cómo suenan ahí ¿no? La trompa de Moi, que tocaba en Pilar, de Gustavo, que está nuestro compañero de Hidden Force, que ya había tocado también en el segundo disco de Ortodo y en el tercero. Y es otra composición que me encanta. Si te fijas cuando estoy eligiendo canciones de Ortodox, a veces me inclino más por este tipo de composiciones que parecen a veces un poco más anecdóticas o tangenciales. Sin embargo, yo las disfruto mucho que a veces los temas propiamente. No sé si hay algún tipo de desviación ahí que tengo, pero este tema es uno de mis favoritos de Ortodox. Creo que es una composición que a mis oídos funciona muy bien y es un tipo de música al que me gustaría volver de alguna manera, porque disfruto mucho haciendo música de esta manera. Después de esta etapa con a dúo o con colaboraciones, que también luego hicimos Supreme y Creas con Aquileas Po, un saxofonista griego, y algunas cosillas más que hicieron por ahí, de Demonio del Mediodía, con Xavi de Blooming Látigo y Pilar, y también estaba Aquileas también. Pero por fin, en fin. Había pasado ya tiempo y a Ricardo le apetecía también volver al grupo, nosotros nos apetecía que volviera y contamos con el apoyo de Alan Recco para por fin traer a Billy Anderson, a que lo produjera. Billy Anderson ya nos lanzó la caña cuando salió el segundo disco, el Amanecer en Puerta Oscura, pero no vimos la oportunidad ni de ir allí ni de traerlo. Por fin aquí nos decidimos, lo trajimos. Y bueno, yo creo que el disco que Proceed, que es el disco al que me estoy refiriendo, fue un salto en producción. La batería suena de puta madre. Y este tema en concreto, creo que es uno de mis favoritos del disco, También, aparte de por el tema en sí, lo elijo porque fue donde la parte creativa de la producción de Billy Anderson y donde parte de su aportación se nota más. O sea, afecta, no diría la composición, pero toma unas cuantas de decisiones que son bastante relevantes en el resultado final y que habrían sido diferentes si no hubiera estado Billy Anderson trabajando ahí. Así que por eso lo elijo. Un tema complicado, muy Melvins, quizás. Un trabajo de batería de Borja de la hostia y yo creo que la guinda la puso Billy Anderson con la producción que le hizo en algunas de las sesiones, cómo destacaba algunas cosas, cómo realzaba algunos timbres. Yo creo que quedó de puta madre. We'll be right back. este tema, aquí nos juntamos lo que era Hidden Forces Trio, con un formato esta vez eléctrico, yo al bajo eléctrico, nos juntamos con Raúl Cantizano con la eléctrica. Raúl Cantizano se le conoce como guitarrista de flamenco, pero es muy fan de Frank Zappa, de Robert Fripp y de cosas de Fred Frith, bueno, de Robert Fripp también, pero de Fred Frith le gusta mucho, conoce el lenguaje de la improvisación libre, del rock y demás. Entonces fue una oportunidad muy guay, para él se lo pasó muy bien, y nosotros muy bien tocando con él también. Hicimos este disco y elijo este tema porque además en este tema contamos con la colaboración de Mike Watt. Escribí un texto para que lo recitara, y este tipo de rock libre, de rock improvisado, comparte mucho lenguaje con el grupo, algunos grupos que había finales de SST, con muchas de las cosas que hace Mike Watt, y entendía el lenguaje perfectamente, se metió ahí. Para mí, vamos, para mí es un flipe estar en un tema con Mike Watt y que colaborar y que participar aquí, tenía a Cantizano aquí, en fin, se juntan muchas cosas. El disco es un disco del que estamos muy satisfechos, con una portada además guapísima, y que por desgracia hemos tocado poco en directo, pero que es un disco, no es un disco fácil, obviamente, para la gente, con muchas influencias, eso también de Carsten Bihar y de Nick Klein, de muchas cosas un poco loca, que no son de gran público, pero que quedó muy bien. Y en fin, podía haber elegido cualquier otro tema, pero bueno, el que esté Mike Watt aquí es lo que hace que yo me decida por este. But the blues says it's all right. A boner at the gallows pole. We, who sold our soul for nothing. Glorious waste of time. Don't look over yonder. Space is within. Bueno, tengo que cerrar con Frente Abierto, que es el proyecto que me ha tenido ocupado los últimos 2 años o año y pico. Es un disco que saldrá en otoño, aunque ya este ha sido el primer single de adelanto. Y es un disco en el que puedo volcar prácticamente todo lo anterior. ¿Vale? Es un disco donde se nota que venimos de Ortodox, donde se nota, donde hay retazos de alguna pincelada de improvisación libre, hay contrabajo, hay mucho, es un disco, por supuesto, hecho para cante flamenco, pero escrito desde el lenguaje que yo he venido usando y desarrollando en estos proyectos. También está Borja, por supuesto, que comparte hoy, hemos desarrollado esto. Participa David Cordero, que es artista de ambient. Está Raúl Cantizano, que toca la española, la eléctrica, la sanfonía. Es un dream team, ¿no?, que me he permitido el lujo de formar. Está Carlos Pérez, con el que habíamos tocado también en Mastermind y en Altair, con la eléctrica. Y bueno, pues todas estas cosas andan por ahí. Hay temas muy diferentes unos de otros. Y este que he elegido, pues, es quizás lo más cercano, junto a otro que hay en el disco, a Ortodo, ¿no? Porque hay más riff, más está ahí el elemento Doom. Y la cantaora que participa aquí es Inés Bacán, a la que conocimos con Ortodo cuando colaborábamos con el espectáculo del Bailao y Ray Galván. Es una de mis cantaoras favoritas. Y para mí esta canción es muy especial, ¿vale? Es un palo flamenco, que es La Bambera, que es una melodía muy bonita, muy bien construida. O sea, para los que no entendáis, esa melodía no la hemos compuesto nosotros. Esa melodía es una melodía que pertenece al, digamos, ¿no?, al canon, o a, como si fuera el Real Book del jazz, ¿no?, pues del flamenco, a la que le ponemos una música diferente. Incluso la letra también son letras hay letras propias en el disco, pero esta en concreto, por ejemplo, son letras compartidas, digamos, de lo que sería el cancionero, entre comillas, flamenco. Y bueno, pues otro tema que me encanta y que lo veo, siento casi como un punto de llegada, porque he podido poner por fin ahí en común, pues, muchos de los elementos de esta trayectoria que parece tan dispersa, pero que en mi mente tiene un hilo. Y creo que Frente Abierto me ha ayudado a darle sentido a todas esas cosas que pueden parecer tan dispersas, pero que en mi mente tienen un sentido. Bueno, pues ese sentido yo creo que se lo he podido dar un poco en este proyecto, uniendo todos estos elementos y con el flamenco como hilo conductor. Y es un proyecto, bueno, en el que espero estar unos años, y en el que voy a seguir volcándome, y que se ha convertido ahora mismo en mi proyecto principal.